ejemplo, mo pipiltón sin conititia. Conititia tanto. ¿Qué más? Pero ye hago que neki cual. Hago que neki cual. O sea, tonilaco. O sea, se ye que no sa, pero ye. Se ye cual contestar, William. Español. Español. ¿De cuál se cuál cuando ya en la escuela o con discriminación? Namo. Namo, de hecho, yo ya en San Pablo y Puebla, Juan. O sea, me queman, namo. A lo contrario, hasta ne. O sea, nech. O sea, nech la tlen de tlen. O sea, tlen tic. Nahuatl, la top. Pues quema. Bueno, no me quema ni me avergonzaro de no. De no. O sea, de no lengua.